si la suma va de menos. No tengo nada que perder. Sigo un sueño y un camino. Hasta el amanecer.